Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, antes de empezar este primer Bacanal del año 2018, quiero desearos un feliz año a todos nuestros oyentes y a mis compañeros de Radio Crash, que ya sabéis que nos tocó la lotería, lo opuesto, y bueno, ya pondremos el horario para que podáis todos cobrar o regalarnos ese dinero que nos vendría muy bien. Bueno, vamos a irnos a los años 80, que ya sabéis que este programa Bacanal gira mucho sobre aquella época, aquella música de los años 80 en España, y vamos a empezar con Tora y los miembros, con el nombre se las trae. Esta banda de Barcelona, que bueno, que viene la solución de un grupo que ya hemos puesto aquí, Hot Panocha, que estaba formado este grupo por José Luis Moreno, guitarra, Kemet Rocosa, voz, Dumbo Moreno, batería, Jaiber Moreno, guitarra, voces. Y también los miembros ortopédicos compone la cara B, en la cara B de este single pone los miembros ortopédicos, que eran Xavi Canal, saxo, Tony Dalmau, percusión, y Jordi Figueroa, teclados. Os vamos a poner una canción del año 1984 de Solo Centro, y fue esto también publicado por DNA Records, y la canción es Camisa de Fuerza. Bueno, lo voy a poner ya mismo, tengo que buscarlo por aquí, pues bueno, ya hoy empezó un poquitín, se pasó un poquitín el tiempo mi amigo Javi Autofoto, vamos a perdonarle, porque bueno, después que espere Gonzalo Asbury Park y está todo arreglado. Os pongo ya esta canción, Camisa de Fuerza del año 84 de Tórax y los miembros, a ver qué tal suena. Bueno, yo creo que empezamos muy bien con esta canción de Thorax y los miembros. Bueno, vamos a irnos a Madrid, y a, para recordar también a la Bola de Cristal. Pero bueno, estaba buscando un grupo que se llama Madrid Express y encontré un vídeo en YouTube donde estaba el vídeo de Acordes en Espiral, que era uno de los diferentes programillas que había dentro de la Bola de Cristal, que donde iban, bueno, se salían vídeos de grupos de aquel momento de la actualidad en España. Y con esto vamos a recordar, pues eso también, lo que aquel fue aquel mítico programa, La Bola de Cristal, que todos disfrutamos como auténticos enanos. Voy a poner esta canción que, bueno, este grupo, Madrid Express, llegó a sacar dos LPs. Y bueno, pongo ya mismo este No Me Crees, del año 1987. Bueno, al principio vais a escuchar lo que es el comienzo del vídeo de La Bola de Cristal. Y seguimos con vosotros. Fuera nos saludan los pingüinos porque hace un frío que pela, pero la música nos abriga como todos los días desde el otro lado del receptor para ahora desde ahí. El coche no arrancó y todo me falló, siempre ocurre igual. Reparado el motor, ahora puedo salir, solo quiero llegar hasta ti. Si no fundo el motor, estaremos los dos juntos bajo el sol. Se lo cuente, no me va a creer. Los mismos problemas surgen otra vez. Siempre ocurre algo que lo echa a perder. ¿No crees sí o no? Bueno, ahora amigos vamos para haceros más llevadero este amanecer. Es la radio de los que ahora se despiertan o de aquellos que empiezan a gozar de los placeres cálidos de una buena cama. Es la Bola de Cristal. Bueno, os interrumpí ahí, tenéis que perdonarme. Bueno, pues al final escuchasteis lo que era el famoso logo de la Bola de Cristal. Vamos a irnos al año 1982, año del Mundial, con el grupo Metal y Compañía, una banda pionera del tecnopop en España. Y bueno, Hay que decir que está formado por Ana Valenzuela, coros, Ana Vilacorta, coros, Curro Rodríguez, voz sintetizador, Fernando Cabello, saxo y Fernando Canada, voz y guitarra. Sacan 4 singles entre el año 1982 y el año 1984, y en Olipop y en Drop, que son las discográficas que ellos trabajan, esas dos. Escucharemos la canción El Último Superviviente. Bueno, la verdad es que ese tipo de grupos, la verdad es que me gustan mucho porque tienen ese toque al principio de los años 80 y no sé, tiene algo especial, claro, es cuando era un chavalín y estaba yo por los Madriles, y bueno, siempre es un sonido que me trae muy buenos recuerdos. Hay que decir que esta canción es de su primer single, Datos, maxi single, mejor dicho. Vamos allá. Bueno, amigos, vamos a seguir con este bacanal de los años 80. Espero que os haya gustado esta canción con esos sintetizadores tan típicos de principios de aquella década, que lógicamente para mí fue muy importante, como se decía anteriormente, porque yo era cuando uno empieza a escuchar música, ¿no? Cuando tiene esos 15, 16, 16 años. Y bueno, pero vamos a seguir ahora con un grupo que se llama El Último Superviviente. Esa es la canción que escuchamos antes. El grupo se llama Candy Jack, van del año 80 al año 1986. Y bueno, este grupo sacan un porrón de LPs, en total 5, y varios singles. Llegan a representar a España en Eurovisión con Valentino, que no creo que os acordéis muy bien de aquella canción. Y bueno, vaya, voy a intentar a ver, porque me están ahora mismo en el ordenador, estoy trabajando en él, y me están haciendo cosas raras desde el exterior, se ve que alguien está trabajando aquí, y lo tengo un poco raro. Bueno, voy a intentar que todo salga bien. Aquí sabéis que los electrodendes y la bruja avería siempre están danzando, dándonos, bueno, algún que otro disgusto, pero bueno, al final siempre sale todo adelante. No logran ganarnos, no logran ganar. Bueno, vamos a poner esta canción del año 1981 de Candy Yat, Vivir sin dinero, algo que es muy, muy, muy complejo. Que es muy complejo no estar con dinero, como decían aquí los amigos de Cadillac. Bueno, vamos a irnos con Freddy Noyce, que estaba formado por Paco Porres, voz; Cristian Gómez, guitarra; Manuel Segarra, bajo; y Quique Roig, batería. Es una banda valenciana que sacan un LP en el año 90, y vamos a escuchar la canción La Moto. Bueno, es una canción alegre, fresca, con este día tan caluroso que tenemos hoy, parece que estamos en verano. Estoy muy loco, sí. volvería a ese ritmo de ska como el penúltimo programa que hicimos en el 2017. Mira que esta canción la podemos haber puesto de Freddy Noise, La Moto. Vamos a irnos con un clásico como es La Morgue, este maxi single, avance semanal del año 1982 de Dixa, grupo que solo saca un EP y dos singles, pero yo me acuerdo que en aquella época paraba por un bar que se llamaba El Desguace, que era así como muy moderno, y esta música, este grupo lo ponían. Entonces, bueno, teníamos muy referenciado todo el grupito de amigos míos, toda mi pandilla, y bueno, bailé mucho con esto, tengo que reconocer. Bueno, voy a poner ya mismo este grupo, La Morgue, y avance semanal, dura sus 5 minutos y medio. Bueno, la verdad que es un sonido, como te decía al principio del programa, perdonar, muy, muy ochentero. Y vamos a irnos con un grupo como es Los Negativos, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Ya sabéis que os hago una pregunta y me tengo que contestar a mi correo, que es bacanalmusical@yahoo.es, que el premio es un single o un LP, está en la segunda y están las cosas en casa. Bueno, bueno, ya sabéis que Los Negativos, una banda de Barcelona, que empiezan en el año 1984 y siguen hoy en día. Y voy a poner un single del año 1986, que se llama Pasando el Tiempo, que fue sacado por Victoria y PDI. Bueno, la pregunta es muy sencilla, es ¿cómo se llama el primer LP de Los Negativos? Os recuerdo que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es, que el premio es un single o un LP, como siempre digo, según estén las cosas en casa. Siempre perfecto. Los Negativos, ahora vamos a irnos a Huesca con un grupo que se llama Ejercicios Espirituales, que más tarde serían el grupo Mestizo, que de eso ya lo hemos puesto aquí en Bacanal Musical. Estaba formado por Juanjo Álvarez, voz teclados, Ernesto Dellar, bajo, José Antonio Machuca, guitarra, y José Ramón Otto, guitarra. Este cuarteto ocense, que ya con 18 añitos, pues saltan a los ruedos musicales de este santo país y con mucho esparpajo y con mucha frescura, hace, bueno, que intentan lo que hacemos todos en aquella época, ¿no? Pues intentar eso, pues hacer una música fresca, y en este caso, logran en el año 1984, pues en un LP que se llama La Movida Rockera de Huesca, pues bueno, grabar unos cuantos temas, ¿no? En este caso os voy a poner Ana María Calvo. Vamos para allá y vamos a disfrutar un poco de Ejercicios Espirituales. Bueno, tarda un poco. Amigos de Huesca, vamos a saltar a León con Los Cardíacos, un grupo que hemos puesto ya bastantes cosas de ellos y hemos hablado ya bastante de su, bueno, de su biografía, y hoy directamente os voy a poner una canción que se llama Submarino Atómico del año 1984 de Dro, de su primer LP Obsesión. ¡Vamos para allá! Bueno, esperemos que los submarinos atómicos se queden muy tranquilitos debajo del agua y nunca les dé por dar el botón, porque si no, bueno, se iba a acabar todo este maravilloso mundo. Bueno, vamos a irnos ahora con los Dramáticos, estos gallegos que llegan a sacar 13 LPs entre el año 1988 y el año 1992, y estaba formado por Manolo Gesto, guitarra, Rocco, bajo, Tomás Carrero, batería y Pedro Sosa, guitarra. Vuelvo a ver una versión que encontré por YouTube, que más que curiosa, de su canción No Falles, en este caso en galego. Y una versión que está muy bien, os voy a poner, se ve que es de la televisión gallega, que al momento pues hacía un especial, no sé qué programa es. Os voy a poner a qué os parece esta versión que hacen ellos mismos de en galego, de canción No Falles. En gallego es Non Falles. Los aplausos a la gente, tal, pim, pum, pam, pam, pam, pam, pum. Y así se ponen a tocar ya. Escuchar, eso está ahí, el directo, la gente aplaudiendo cuando terminan los Dramáticos con esta versión que hacen de No Falles, No Falles en galego. Bueno, vamos a irnos ahora con La Dama Se Esconde, esta una canción del año 1986, single de Dro, y bueno, que es una canción muy curiosa porque está dedicada a unos libros que había cuando yo era pequeñín, que se llama Los Tres Investigadores, que ponía la parte de arriba Alfred Hitchcock presenta, y fue de los primeros libros que yo leí, y que recuerdo que mis hermanas Ana y Kurs, ellos tenían Los Cinco, y a mí Los Cinco no me gustaba nada, una cosa. Sin embargo, mi amigo Nacho, éramos muy pequeñinos, me dejó este libro de Los Tres Investigadores, y me gustó mucho más que Los Cinco. Bueno, voy a poner esta canción, a qué os parece. Somos Tres, del año 1983, del grupo La Dama Se Esconde. A ver, se arranca. Bueno, a ver qué pasa aquí. Espera, tengo un pequeño problema. Y la brujería hoy está realmente genial. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a arrancar el motor y vamos para arriba. Thank you. por favor. Has manchado las paredes, mi linterna es la mejor. Brilla tanto, es tan potente, tú ya tiemblas, yo tirito. No me digas que te escaparás, es tarde y divertido. A irnos con un trío vallisoletano, Paraísos Perdidos, formado en el año 1986 por Pachi Bravo, Carlos Fernández y Javier San José. Solo sacan dos singles por Hispavox y vamos a escuchar Solo Silencio del año 1986. Bueno, estamos acercándonos ya al final del programa. La verdad que me pasaría otra hora más aquí con vosotros, pero no puedo. Bueno, voy a poner ya mismo Paraísos Perdidos, Solo Silencio, ¿qué os parece? Bueno, para acabar este primer programa del 2018, este primer Bacanal Musical, vamos a acabar con Los Loquillos y este tema, el faraón, Los Loquillos, con Loquillos los Trogloditas, este tema Faraón del año 1986, y con esto me despido de todos vosotros. Espero que tengáis un año magnífico, y yo creo que esta santa casa que Radio Carlos vamos a tener un año realmente de esos redondos, porque bueno, cada vez los programas van a más, hacemos más cosas. Y bueno, os tocó la lotería, que tenéis que jugar esta lotería siempre, porque ya sabéis que de 4 tocó 2. O sea, a la quinta nos toca lo gordo. Pues bueno, os dejo ya con Faraón, de Loquillos los Trogloditas. Ser buenos, y ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Sabes que la gente espera de ti que seas brillante en casos así.